El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se la devolverá? ¿Se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Tomamos asiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estamos celebrando esta misa por los enfermos, que si Dios quiere lo vamos a hacer una vez por mes. ¿Por qué celebramos por los enfermos? Porque el enfermo tiene un lugar privilegiado en el corazón de Jesús y en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El que sufre y el que está imposibilitado, está colgado como imposibilitado estuvo Jesús, al lado de Jesús en la cruz. Es la misión que uno le tocó en este corto tiempo por el mundo. Es una misión especial. Jesús estuvo solo 3 años de vida pública y 3 horas imposibilitado, o más si quieren, todo un día entero con la noche incluida, porque fue aprisionado, fue preso, fue enfermo, fue clavado, fue privado de su libertad, y Él es nuestro modelo de víctima a Dios. Nosotros celebramos una misa para los enfermos por 3 motivos. Para que Dios le dé la curación total y absoluta, en primer lugar. Si Dios no viera como posible o conveniente para una persona, porque conoce todos los movimientos del corazón, al menos para que se sienta aliviado. Y también, si así Dios lo quiere, que seguro lo quiere, es para aprender a sobrellevar con amor los sacrificios de todos los días. Tiene 3 finalidades. Esto de celebrar misa por los enfermos. Pero hay una finalidad que es la sanación completa. Lo celebramos porque nosotros creemos que Jesús puede sanar un enfermo y puede resucitar un muerto, si quisiera. Lo sabemos y lo puede hacer en estos tiempos también. No solamente lo hizo en tiempo de Jesús. También puede sanar un enfermo completamente, puede resucitar un muerto. Lo creemos. Pero lo creemos fundamentalmente que Dios, todo lo que permite y hace es para el mayor bien espiritual nuestro, que supera una resurrección. El bien espiritual que puede sacar un enfermo o una persona discapacitada es mayor bien que resucitarse, que si Dios lo resucitara después de haberse muerto. Porque tendría que estar vivo en este tiempo un tiempo más y seguir sufriendo, etcétera, para luego morirse. Entonces es mucho más grande que Dios permita que uno pueda estar crucificado junto con Él para salvar las almas. Eso es mucho más noble y grande que poder estar sanito completamente. ¿Cuánto me va a durar a mí una sanación completa? Nadie está sano completamente. Entonces tenemos que aprender a valorizar lo que de hecho Dios nos está dando. Es una misión que tenemos. Nosotros creemos que Dios ha puesto en algunas personas en el mundo las ha llamado de manera particular a ser víctimas y las ha puesto al lado de Él en la cruz. El dolor y el sufrimiento humano son compañeros de todos los hombres, incluidos Jesús y María. Es decir, no se puede extinguir el sufrimiento del mundo. Eso es mentira, es utópico. Cuando se dice pare de sufrir, se está diciendo la principal mentira en la historia de la humanidad jamás registrada y anticristiano total en su modo de pensar. Pare de sufrir no es esa la palabra que Jesús jamás ha mencionado. Nunca mencionó pare de sufrir, sino que dice que hay que llevar su cruz, cargarla con amor y llevarla. Y si es pesado, Él dice, mi yugo es suave, mi carga ligera, vengan a mí, que yo los aliviaré. Pero no dice, yo les quitaré todo dolor y sufrimiento. Eso está profetizado para la eternidad. Y estaba preparado para este mundo, pero el hombre, Adán y Eva, fallaron en el plan que Dios les había pedido. Y entonces tenemos y estamos viviendo otra realidad, no menos bondadosa de Dios, porque estamos dentro de la misericordia infinita. Esto es misericordia. Es tan valioso el sufrimiento y el dolor que Jesús vino a mostrar cuánto nos amaba de esa manera. Es tan oportuno el dolor y el sufrimiento para poder amar a Dios que Dios lo utilizó para manifestar cuánto nos amaba. Tan bueno es saber ofrecer sufrimientos y dolores, es lo que más me da garantía de que el amor es verdadero. Si una persona que sufre está contento, no cabe duda que en él está el amor. Si una persona que tiene sufrimiento está contenta y alegre, no hay duda alguna que allí anida el amor de Dios. El sufrimiento no entendido lleva a la desesperación. En cambio, el sufrimiento ofrecido, amado, lleva a la resurrección. Purifica los pecados y convierte los pecadores. Hay que distinguir dos cosas, lo que es el dolor y lo que es el sufrimiento. El dolor es corporal, duele la muela, duele el pie, duele el brazo. El sufrimiento es algo más interior, más del espíritu. Porque sin que me duela la muela, el brazo o la pierna, yo puedo estar sufriendo, sin dolor. Como la Virgen que estaba sufriendo, viendo cómo mataban a su hijo, no le estaban a ella clavando un clavo, o le estaban dando flagelaciones, pero sufría muchísimo en su alma, mucho más que si le hicieran eso en el cuerpo. Entonces distinguimos, el dolor es en el cuerpo, el sufrimiento es algo propio del hombre. Los animales les duele si uno les pega, pero no sufren. Aunque no lo entiendan, ya les explicaron, les duele, pero no sufren. Porque para el sufrimiento solo lo puede realizar la persona que tiene uso de razón y puede reflexionar. Y porque reflexiona, se da cuenta y advierte cuánto puede estar sufriendo otro, y por eso sufre. O porque reflexiona y piensa, se da cuenta de muchas cosas por lo cual le causa ese sufrimiento en el alma. Entonces, para que alguien pueda sufrir, es necesario que tenga pensamiento, que tenga conocimiento, que sea espiritual. Solo puede sufrir, Dios tampoco puede sufrir. Para sufrir se hizo hombre. Siendo hombre, sí, experimenta el sufrimiento, en el sentido estricto de la palabra. Como hombre, sí. Aunque a él, antes que se hiciera hombre, las ofensas le ofenden a Dios. Eso sí. Pero el sufrimiento, Dios lo experimenta y para experimentarlo tomó un cuerpo humano. Es propio del hombre el sufrir, pero del hombre caído, no del hombre antes de caer en el pecado original. No era propio de Adán y Eva el sufrimiento. Eran impasibles. Eso entró con el pecado original. Entonces distinguimos las dos cositas. Y además hay sufrimientos corporales, psíquicos y espirituales. Jesús vino a este mundo para darle sentido al sufrimiento, para explicarnos y darnos a entender el sentido del sufrimiento y del dolor humano. Les voy a contar una anécdota. Una vez un sacerdote que iba mucho a Francia, los 11 de febrero de cada año, iba a Lourdes, porque allí se celebra la misa especial por los enfermos, el 11 de cada año. De febrero de cada año, y se llena de enfermos, lleno, y se da la bendición con el Santísimo Sacramento a los enfermos, y muchos sanan, y hay un equipo de médicos que controlan que verdaderamente se ha dado un milagro. No sanan todos, como tampoco Jesús no sanó a todos los israelitas de ningún dolor, sino a algunos. Y antes de sanar o hacer un milagro, le preguntaba si tenían fe. Y después lo hacía. Tampoco resucitó a todos los que estaban en el cementerio. Fue y eligió la tumba de Lázaro. Ahí. ¿Dónde está? ¿Podría haber resucitado a todos los que estaban en el cementerio? Sí. Puede. Pero se destruye el plan de Dios. Tiene un plan. Ese plan se va a dar. De hecho, cuando él murió en la cruz, muchos muertos se levantaron de los sepulcros, no todos, pero muchos, y se aparecieron a la gente. Eso sale en el Evangelio también. ¿Podrían haberse levantado todos? La Virgen en Fátima, cuando le pedían curaciones, decía, algunos sí, otros no. Es necesario que se enmienden y pidan perdón. Que yo me sane de esto, que me cure de esto, que me sane de esto. La Virgen decía, a algunos sí se los voy a otorgar, a otros no. Es necesario que recen el rosario todos los días. A este sí, durante el año se lo voy a conceder, pero que rece el rosario todos los días. A tal otro no, porque es conveniente el sufrimiento que está llevando. Porque Dios tiene planes sobre ese sufrimiento que Él no se da cuenta y que va a ser la causa de la salvación del alma y de muchas otras almas, y que Él no se está dando cuenta. Por tanto, no le puedo yo otorgar eso, porque arruino algo que Dios quiere hacer y que nos vamos a dar cuenta en la eternidad, los planes de Dios. Pero algunos sí los curaré, y curaba algunos. La Virgen de Lourdes también, algunos sanan, no todos. Y entonces había una señora que este sacerdote estaba celebrando la misa y vio que se había colocado cerca. La trajeron en cama porque era cuadripléjica, no se podía mover absolutamente para nada, tenían que llevarla, bañarla, hacerle todo. Ya llevaba así, supongamos, 20 años más o menos, en ese estado. Y tenía en su mano el rosario, que pasaba las cuentas con el dedo, nada más, allí, quietita. Y el sacerdote pensaba, como la veía con tanta devoción, y cuando le dieron la comunión, comulgó con tanto amor, que el sacerdote pensó, probablemente se vaya a sanar cuando le demos la bendición. Le dio la bendición, no pasó nada. Al otro año, 11 de febrero, también va este sacerdote a celebrar la misa, de vuelta a la misma señora en el mismo lugar, con mucha piedad y mucha devoción rezaba su rosario, y comulgó con un amor fuera de lo común. Se quedó haciendo acción de gracia con un amor y un fervor muy grande. Tercer año, va el sacerdote otra vez y ya la empezó a conocer. Entonces se acercó el sacerdote y le dice, mire, yo la vengo viniendo, ya la vengo viendo hace 3 o 4 años y qué fe que tiene usted, porque a pesar de que el Señor no la cura, usted viene de vuelta y reza con tanto fervor. No, padre, se equivoca. Yo no vengo a pedirle que el Señor me sane. Yo vengo a agradecerle porque me ha dado esta cruz y me permite salvar tantas almas. Yo no le vengo a pedir que me sane. Vengo a pedir por la conversión de los pecadores y a dar gracias a Dios por esta cruz que me ha dado. Porque sé que si se lo pido, me lo va a otorgar. ¿Eh? Ese es cristianismo, esos son principios cristianos. No pare de sufrir. Esos son principios cristianos. Porque hay una reflexión cristiana. Hay una teología en la mente. El sentido del dolor y el sufrimiento no se lo puede explicar humanamente ni filosóficamente, solo se lo entiende a la luz de la fe. Teológicamente se lo puede entender, pero no de otra manera. ¿Y cómo es eso de que se lo puede entender teológicamente? Solo se puede entender que hay una enfermedad y un dolor sabiendo que nosotros estamos signados por el pecado original. Somos consecuencias de un pecado. Pero el remedio está, como Jesús nos ha enseñado, en hacer de eso causa de ofrecimiento a Dios, causa de entrega generosa de todo lo que estamos haciendo por la conversión de los pecadores y también por nuestra conversión y purificación. Por eso en este día venimos de la mano de la Santísima Virgen a pedir, sí, si ella quiere que uno de los que está aquí presente se sane completamente, les aseguro que lo va a hacer. Si ella quiere que uno de los presentes aquí sane, les doy mi palabra que si ella quiere, lo hace. Y si uno está preparado para eso, lo va a hacer. Y si alguno necesita recibir alivio y es un bien para uno recibir ese alivio, tengan por cierto que también lo va a hacer. Y si alguno necesita aprender a llevar con más alegría y amor el sufrimiento de cada día, y es necesario que continúe el sufrimiento, pero de otra manera, también se los va a otorgar. Cualquiera de estas tres cosas, la Virgen se los va a otorgar. Pidamos a ella, entonces, nos ponemos en las manos de nuestra Santísima Madre, la Virgen de Lourdes, que celebramos el martes, que conceda esta gracia a todos los presentes. Ella sabrá bien cómo debe actuar con cada uno. Inmediatamente vamos a rezar el credo, las oraciones de los fieles si hay, y vamos a hacer la bendición de todos los enfermitos con el aceite bendecido y exorcizado en la frente. Voy a bendecir uno, no es la unción de los enfermos lo que vamos a hacer, eso es otra cosa, este es un sacramento la unción, que hay que pedirlo a los párrocos. Lo que yo voy a hacer es dar una bendición con un aceite bendito y exorcizado, pidiendo la sanación de la enfermedad o el dolor, o la disminución, o el saber llevarlo con amor, por amor a Dios y con alegría. Que así sea. También quería avisarles que el próximo sábado vamos a celebrar misa de liberación y sanación interior. No es una misa distinta, las misas son todas las mismas, pero se reza para eso, para que todos los que están viniendo a Casa Belén pidiendo ayuda al exorcista sean sanados. Pero también todos los que estén presentes, vamos a hacer una oración de sanación para que se sanen las heridas, los dolores, todos los traumas y las cosas que uno puede traer desde pequeño, desde la infancia, que es muy importante pedir y suplicar a Dios ser sanados en esa parte afectiva, psicológica y espiritual también, no solamente física. Y entonces vamos a hacer también una oracioncita final y también le vamos a dar la bendición con ese objetivo, sanación y liberación de toda acechanza del demonio y de todo lo que es el pecado y las secuelas del pecado. Y el siguiente sábado cada sábado vamos a poner algo, y el siguiente vamos a ver si hacemos la misa por los difuntos. Vamos a pedir en especial por todos los difuntos. No podemos hacer misa de difuntos porque hay que celebrar la misa del sábado a la tarde, pero sí vamos a poner la intención de celebrar exclusivamente por los fieles difuntos, ¿no? Que así sea.